La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero de emisión del 13 de enero del 2016, donde, queremos mandarle primero un saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan en sus diferentes frecuencias de internet o nos escuchan desde nuestro WordPress. Y bueno, pues en la columna mañanera tenemos multinacionales, perverso apoderamiento del mercado, esto de los compañeros de Contralínea. Ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, en España, carta del preso que se suicidó en Mahón. Esta cárcel es un infierno, vía el mundo. En global, la increíble historia de cómo el amaranto venció a Monsanto vía caos en la red. En Perú, marchan en diversas ciudades contra el TTP vía guerrilla. Ecuador, yo soy Manuel, tengo 8 días más de libertad en Ecuador, vía Guambra. Brasil, miles toman las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo en contra del aumento de pasajes y privatización de educación vía Tomate de los compañeros de Tomate Colectivo. En Chile, doble política de Bachelet. Es una doble política que Bachelet ha dado en diferentes lugares, en el caso de Gualmapú, entre el Ministerio de Pueblos Indígenas y medidas de control social. Lo vamos a ver a través de, lo vamos a escuchar a través de los compañeros de Radio Villa Francia. Y continuando con las noticias, tenemos desde el ombligo del monstruo las noticias nacionales en Chiapas, presentación pública del Movimiento Social por la Tierra MST en Chicomucelo, Chiapas, en el marco del 21 aniversario de la matanza del 10 de enero de 1995. Este es de los compañeros de Radio Proletaria. Y realizan en Chiapas realizan caravana en solidaridad con Chimalapas por disputa en territorio con Chiapas. Este es de los compañeros de Somos el Medio. En el DF, vecinos de Coyoacán exigen que la planta de asfalto vuelva a dominio de la Ciudad de México. Este es de los compañeros de Desinformémonos. En Morelos, la radio comunitaria que parió el pueblo autónomo de Amilcingo. Esto es de los compas de Choloyan Radio. En el DF, sobre la visita a Nestora Salgado. Este es de los compañeros de Desinformémonos. También en el DF, Masacre 68 se reúne, su música más vigente que nunca. Este es de los compañeros de Subversiones. Y tenemos también una nota acerca de los cronistas del barrio de La Guerrero. Esta es de la red de talleres. Y ya en la columna caminera tenemos que en Perú el gobierno autónomo de los Huampis Es un proceso sociohistórico gestado colectivamente. Esto es de los compañeros de Tomate Colectivo. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a iniciar nuestro, este que es Noticias de Abajo del día de hoy, 13 de enero. Vamos a un corte musical para entrar ya de lleno a este que es su noticiero. Sin ti no veo, oh Pachamama, olvídame, rumbo perdido, sin ti me muero, oh Pachamama, soñaré, noche perdida, noche sin pena, oh Pachamama, cuando no esté. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya regresando aquí a Noticias de Abajo, vamos a dar paso a esto que es la columna mañanera. Es una nota de los compañeros de la revista Contralínea y se titula Multinacionales, perverso apoderamiento del mercado. Con la ayuda del gobierno, una treintena de corporaciones multinacionales dominan el mercado agroalimentario. Reciben apoyos millonarios, permisos y concesiones para cada eslabón de la cadena productiva. Las corporaciones multinacionales se apoderan de manera perversa del sector agroalimentario en México. Es una treintena de estas que concentran la producción, distribución y comercialización como Monsanto y Syngenta en la venta de semillas, Gruma y Mince en la industria de la harina de maíz y su carne y Pilgrim's Pride en el procesamiento de carne. A cada una, además de la riqueza que poseen, el gobierno les ha contribuido en su crecimiento económico a través de apoyos, entre comillas, subsidios o permisos para ampliar su presencia en el país. El informe, el impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios, producción, distribución y venta, elaborado por los economistas, por las economistas Flor Alejandra Bautista Hernández, Irma Cecilia Díaz Rojas y Miriam Lastiri Rito, documentan el acaparamiento de las transnacionales en los sectores de semillas y agroquímicos, cerveza, refrescos y bebidas, procesamientos de carne, lácteos y el comercio minorista. Revisiones de padrones oficiales hechas por Contralínea indican que estas corporaciones amasan sus fortunas con el agregado que hace el gobierno federal de millonarios recursos a través de organismos descentralizados como apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria acerca. A cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Sin embargo, el crecimiento de su control no solo se ha debido a las inversiones hechas en el mercado nacional, también han contribuido las leyes que las benefician y los tratados de libre comercio firmados con otros países que sostienen políticas públicas efectivas. Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México, comenta que la organización ha trabajado la agenda de la desigualdad extrema porque estamos muy preocupados por la interrelación que existe entre esta desigualdad económica y la concentración de poder en el sector público, privado, a través de las instituciones transnacionales y en la economía. México es el país más desigual del mundo. Por ello, este documento muestra un caso específico de lo que ocurre en las corporaciones multinacionales y el impacto que tienen. Este es una dinámica muy perversa, dañina para la sociedad y la economía mexicana, en especial para los más pobres. La invasión de las semillas. Como muestra de la expansión corporativa en sectores primarios, se encuentran las empresas de origen estadounidenses Ingredition México y Grupo Monsanto México, así como la suiza Syngenta Agro, son las tres focalizadas por las economistas como las primeras en el abasto de semillas y agroquímicos. La revisión de padrones públicos realizado por Contralínea revela que la riqueza de Monsanto va apoyada por el mismo gobierno federal del concentrado programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2009-2013 del CONACYT. Se desprende que ha obtenido estímulos fiscales por 20.792.120 pesos en el primer año de este trienio. En 2013, Monsanto obtuvo estímulos fiscales por 20.792.120 pesos de parte de este programa. En noviembre pasado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaron el amparo a las comunidades indígenas mayas contra el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica a Monsanto en la región del sureste mexicano. Sin embargo, estos permisos venían operando desde 2012. Sin que fueran consultadas las comunidades que dependen de la apicultura. Esta empresa también ha contaminado el maíz nativo, ya que se ha confirmado la presencia de organismos genéticamente modificados desde 2004 en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. Syngenta, dice el documento, ocupa el primer lugar de segmento en México, junto con el Ingredition. México domina la producción y la comercialización de los paquetes tecnológicos en el país. Son impulsadas por programas públicos como ProAgro, que condiciona la entrega de recursos a la compra de sus mercancías, con lo cual se limita el uso que los productores pueden hacer de sus tierras y sus prácticas productivas a los formatos estandarizados de producción que dictan las corporaciones multinacionales. Las tres empresas mencionadas con el informe de Oxfam y el Barzón controlan el 50% de la comercialización de semillas patentadas en el planeta, incluidas las modificadas genéticamente, indica el documento en el que también colaboraron las organizaciones. En México están presentes y son parte de la Asociación Mexicana de Semilleros. De esta manera controlan al segmento mediante la operación de sus subsidiarias. Alejandra Bautista, una de las autores del estudio presentado por Oxfam y El Barzón, comenta que esta es una mirada al modo en cómo se encuentran estructuradas las corporaciones multinacionales dentro de los sistemas alimentarios del país y sus efectos socioeconómicos sobre los pequeños productores. Es precisamente mediante este sector que las corporaciones han logrado dominar el mercado en México. Las encontramos controlando interna y externamente todos los nodos de la cadena agroalimentaria, de modo que los pequeños y medianos productores, junto con los consumidores, quedan cautivos en una cadena estructurada y dirigida por las multinacionales, dice la académica universitaria. Millonario procesamiento de carnes. Sigma Alimentos es la primera en aparecer en el estudio elaborado por las economistas. Bajo el auspicio de la Unión Europea, detallan que esta empresa de capital nacional debe su expansión a adquisiciones transfronterizas que le han permitido entrar a los mercados estadounidense y europeo. De los padrones públicos revisados por Contralínea, se desprende que Sigma ha obtenido estímulos fiscales por 93.337.620 pesos tan solo en un trienio. El documento del CONACYT es el más recientemente publicado. Industrias Bachoco es la segunda mencionada en el estudio entre las poderosas de la agroindustria. De este indica que es la sexta productora de pollo en el mundo y tiene una posición casi monopólica en la producción de huevo en México, donde además produce y comercializa cerdos, procesa carne de pavo y res y provee alimentos balanceados a ganaderos. La empresa de la que la familia Bowles posee el 73.25% se colocó en el número 24 de las 48 favoritas de Acerca, con 1.432.282 pesos recientemente entregados. Su carne soporta las operaciones de Grupo Viz, su carne, Rempro, Umivac y su cuero. De capital nacional, controlada por la familia Vizcarra, se enfoca fuertemente en la exportación, que en 2014 se incrementó 60% y que se dirige principalmente a Estados Unidos, Japón y Rusia. Su producción cubre 3/4 partes del mercado nacional de res, cerdo y pollo, muestra el documento de las organizaciones. La empresa del expresidente municipal de Culiacán y excandidato a gobernador de Sinaloa, Jesús Vizcarra, fue beneficiada en 2014 con 40.281.983 pesos. El político aliancista realizó su campaña política de la mano del actual presidente durante los pasados comicios. Al tercer trimestre del 2015 se suman 9.876.544 pesos del erario. Pilgrim's Pride es una de las corporaciones multinacionales procesadoras de pollo y productoras de salchicha más importantes del mundo. Opera una de las redes de distribución refrigerada más grande de Latinoamérica. En México cuenta con 3 plantas de procesamiento y 4 de alimento, además de granjas reproductoras y de engorda. Tiene 2 plantas en Querétaro, una de las 5 principales entidades en la producción avícola. Esta empresa es la principal proveedora de varias cadenas de alimentos procesados, como Kentucky Fried Chicken, indica este documento. En tanto que los listados de beneficiarios compradores al cuarto trimestre de 2014 y al segundo trimestre de 2015 muestran que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a esta empresa de origen estadounidense 13.464.737 pesos por concepto de comercialización de maíz. En el informe conjunto de la Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos y de la Campesina también aparecen Tyson de México, Grupo Bafar, Signus Alimentos y Cuo Consumo, colocadas entre las principales empresas del país. Alimentos procesados en poder de pocos. En la lista de los alimentos procesados, el informe de Oxfam y el Barzón ubican a 6 grandes. Grupo Bimbo, Gruma, Unilever México, Grupo Industrial Maseca, Grupo Herdez y Grupo Minsa. Todas han incrementado sus activos luego del desmantelamiento del agro, iniciado con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las corporaciones de procesamiento de maíz, harinas y alimentos son las principales acaparadoras de granos en México. Este segmento es estratégico, puesto que es uno de los principales abastecedores de alimentos para la población mexicana. Se caracteriza por la forma en que obtiene sus insumos, empleando desde el acaparamiento de maíz y trigo hasta la fijación de los precios, afectando así a medianos y pequeños productores. El estudio menciona que la exitosa empresa mexicana internacionalizada en años recientes, de 2009 a 2014, tuvo 9 adquisiciones con lo que se volvió la panificadora más grande del mundo. Bimbo tiene 1.600 centros de distribución y 144 plantas en 19 países. La revisión de los padrones muestra que a Grupo Bimbo se le asignaron 2.767.500 pesos en 2009, asignados en Colima, Distrito Federal y Guanajuato a través del Programa Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas del CONACYT, el mismo año que inició su expansión internacional. Unilever de México, dice la investigación, financiada por la Unión Europea, es la tercera empresa más grande de bienes de consumo en el mundo. Su capital es de origen británico y holandés. Cuenta con 2 divisiones, alimentos y cuidado personal y del hogar. Sus principales materias primas son papel, cartón, azúcar, té, frutas, verduras, productos lácteos, cacao y aceite de girasol, colza y palma. Las listas oficiales mexicanas indican que el CONACYT le entregó 1,987,685 pesos en el Estado de México, justo el primer año de la administración federal del mexiquense Enrique Peña Nieto. Del Grupo Industrial Maseca era directivo el ahora director de Acerca, Alejandro Vázquez Salido. Contralínea ha documentado que esta, a través de su poseedora Compañía Nacional Almacenadora, obtuvo 217,273,344 pesos. Según los especialistas, Cargill, Minsa y Maseca dieron muestra clara de su control sobre el maíz cuando se pusieron de acuerdo para no comprar el maíz de los productores organizados a fin de debilitarlos y disminuir los precios. Lo mismo ocurrió con el caso del trigo para la cosecha otoño-invierno de 2008-2009. Grupo Herdes desde 2010 ha hecho diversas adquisiciones. Ubica sus plantas en las principales entidades hortícolas del país como Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas, donde compra sus materias primas a los grandes productores agrícolas, indican las organizaciones. Tan solo al tercer trimestre de este año, los apoyos a compradores al tercer trimestre de 2015 de Acerca muestran que Grupo Minsa obtuvo de los recursos públicos 22,110,075 pesos. Esta es la segunda empresa más importante en la producción y en el proceso de maíz en México, nacida a raíz de Miconza, maíz industrializado con Asupo SADCB. Bebidas en poder de seis. Este es uno de los segmentos más beneficiados por el modelo económico actual en México, dice la investigación de Oxfam y El Barzón. En 2012, la cerveza fue el principal producto exportado por México, lo que colocó al país como el exportador número uno en el mundo. De las seis corporaciones que componen este segmento, expone, tres en realidad forman parte de Coca-Cola Company, matriz estadounidense en México. En total, las identificadas por las economistas son Coca-Cola FEMSA, Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma, Arca Continental, PepsiCo de México y Coca-Cola de México. Las académicas resaltan que en 2013 en México fue aprobado un impuesto a la producción e importación de bebidas endulzadas y comida chatarra con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales del país y también supuestamente combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que se vive en el país al incrementar el precio de estos productos para los consumidores. Sin embargo, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, organismo mexicano que representa a empresas como Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Alpura y Lala, se manifestó en contra de dicha medida señalando que era regresiva y que no existe evidencia científica que relacione el consumo de bebidas azucaradas con el incremento del sobrepeso y la obesidad en México. Y sí, en efecto, la medida fue pagada por los consumidores y no por los productores, ya que, por ejemplo, el precio de los refrescos aumentó. Lácteos acaparados. Las corporaciones del mercado de lácteos, dice la investigación, funcionan como recolectoras que tienen la capacidad instalada para transportar la leche a la industria y así acaparar el mercado. Estos grupos se caracterizan, además, por tener una fuerte integración vertical. Su diversificación está en productos como el café. El caso paradigmático es Nestlé. En este dominan cuatro empresas, dos de origen nacional y dos extranjeras. Grupo Lala, la mayor empresa láctea de Latinoamérica y surge de la unión de varios productores, actualmente se abastece recolectando en los diversos establos de la región lagunera. Alpura es parte de la unión de una unión de socios ganaderos. Su crecimiento en el mercado es un obstáculo para los pequeños productores, pues procesa 2.5 millones de litros de leche al día, cuenta con 30 depósitos de almacenamiento y una red de distribución propia. El modelo de negocios de Alpura funciona como una unión de crédito que aglutina a diferentes socios, a los que vende insumos, maquinaria y equipo. Así asegura la cadena de lácteos para su posterior procesamiento y distribución. Danone es la compañía número uno de lácteos frescos en el mundo. Sus otras actividades principales son la producción de agua embotellada y de bienes para la nutrición infantil. Nestlé México es la empresa agroalimentaria más grande del mundo, con sede en Vevey, Suiza. En México cuenta con 16 centros de investigación. Está integrada al sector lácteo, pero también produce bebidas, cereales, alimentos para bebé, helados y alimentos congelados. Además, posee la marca Purina de alimentos para mascotas. Las poderosas minoristas. En el llamado comercio minorista figuran Walmart de México, Organización Soriana, Sam's Clubs, Grupo Comercial Chedraui, Controladora Comercial Mexicana y Costco de México. El análisis, el impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios, producción, distribución y venta, indica que se trata de conglomerados con una estrategia de mercado multiformato que diversifica sus empresas y su ubicación en el mercado con base en los niveles de ingreso de la población. De allí que poseen bodegas, almacenes, clubes de precios, mercados e hipermercados.

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Después de este corte musical, ya regresamos para dar inicio a nuestra columna, a nuestra sección Rompiendo Fronteras. Y vamos a iniciar con una nota de la página elmundo.es que se titula La carta del preso que se suicidó en Mahón. Esta cárcel es un infierno. La familia de uno de los reos que se quitó la vida en prisión de Mahón afirma que estaba en tratamiento con antidepresivos y que en el centro no activó el protocolo. El defensor del pueblo denunció fallos en la detención de situaciones de riesgo. El día a día, Carlos Silva transcurría entre pastillas de diazepam, paroxetina, mirtazapina y alprazolam. En los meses antes de que se suicidara, su actitud había dado un vuelco. Pasó de ser un chico que sacaba buenas notas en inglés y que estudiaba para tener el graduado a llorar cada vez que se ponía al teléfono. Esto es un infierno de cárcel. El equipo técnico no funciona y lo único que hace es hundirme más. Escribió un mes antes de ahorcarse, con la manga de una sudadera. Estaba en un tratamiento con tranquilizantes y antidepresivos, pero el centro nunca activó el protocolo antisuicidios. Hacía varios meses que Carlos guardaba la llamada para ingresar a la prisión de Mahón. Espera en la que incluso le dio tiempo de casarse. La fecha de entrada, maldita casualidad, fue a coincidir con el cumpleaños de su madre. Él no era un santo, está claro, pero quería cumplir con su condena y acabar con sus problemas para empezar de cero, recuerda Guillermo Cortés. 1 año y 9 meses por una agresión que comenzaron a contar el 29 de junio del 2012. Al principio todo transcurría con la normalidad que puede tener una vida entre rejas. Estudiaba, aprendía inglés y ansiaba las pocas visitas que recibía en la isla después de que su familia regresara a su Badajoz natal. En octubre decidió pedir el traslado. Se estudiaría cuando proceda, le respondían, y la angustia de su soledad comenzaba a carcomerle por dentro. No sé qué contarte, aquí cada día es la misma historia, le escribía su madre. No le llegaba el dinero que su familia le enviaba, y como relato, había tenido que vender parte de su ropa para poder comprar agua y desodorante. La agonía crecía a pasos agigantados. Esta mierda de cárcel no me deja avanzar con mis proyectos, aquí solo quieren hundirte más. Hilaba en las cartas ya en los primeros meses del 2013, y por teléfono lloraba, sin consuelo. El día 22 de abril nos llamó la trabajadora social del centro. Decía que no se le veía bien, que intentaría agilizar el traslado, asegura Guillermo. Le hizo 1000 preguntas sobre la situación de su familia en Extremadura, sobre si ella podía ir a verle. Aunque sea a dedo, le respondía. 5 días después, Carlos se ahorcaba con la manga de una sudadera en la celda de aislamiento a la que le habían llevado después de una pelea con otro reo. Su madre aún recuerda lo que respondió al asistente de prisión. Tened cuidado que no vaya a ser una locura si está mal. Falleció en el hospital después de que su familia agonizara durante 8 minutos sin que nadie actuara. Tenía 26 años. Era un chico muy joven. En febrero del 2014, el juzgado número 2 de Mahón archivaba el caso y eximía a los trabajadores de la prisión. Según el juez, en la muerte del interno no tuvo incidencia penal alguna lo hecho, por acción o omisión por el personal responsable del centro penitenciario. Cuando la cárcel entregó las últimas pertenencias de Carlos a su familia, incluyó los restos del cóctel de medicamentos con el que se trataba desde hace meses, una combinación de antidepresivos y tranquilizantes para aplacar incluso los ataques de pánico y ansiedad. La prisión nunca activó el protocolo antisuicidios. Apenas 6 meses después, otro chico de 31 años se quitaba la vida en el mismo centro. Yo estaba tranquila, sabía que ahí no iba a meterse en ningún problema. Pero que tengas a un hijo y muera así, no hay justicia, llora Guillermo. El pasado lunes, El Mundo publicaba el informe que el defensor del pueblo realiza después de 2 inspecciones, sorpresa, en la cárcel menorquina tras los 2 suicidios ocurridos en el 2013. Entre el rosario de deficiencias que denunciaba, los posibles fallos en la detección de situaciones de riesgo vinculadas a ciertos trastornos psiquiátricos y la falta de personal médico, hace unos días la fiscalía se hacía eco del escrito, que relacionaba de forma directa con los 2 muertes. Y bueno, pues así fallece este joven, un chico muy joven de 26 años, Carlos, quien pues es, digamos, una de las historias que pasan en estas diferentes cárceles en el mundo, donde pues evidentemente a los presos no se les tiene ninguna consideración y lo que buscan pues es o mantenerlos dormidos o mantenerlos supuestamente entretenidos, bueno, el caso de en México con algunas, no sé, como en algunos proyectos de educación donde pues al final pues no le están dando salida a los problemas, digamos, por lo que ellos supuestamente se encuentran en prisión. Y bueno, pues esto da resultado, el suicidio de un chico de 26 años, Carlos. Nos vamos con más noticias. Y tenemos por acá una nota que ustedes pueden encontrar en la página de los compañeros de causenlared.net. Y esta es la increíble historia de cómo el amaranto venció a la Monsanto. Existen pequeñas armas como las bombas de amaranto, coges una parte de semillas de amaranto, una parte de humus, una parte de tierra, lo amasas con agua, haces bolitas pequeñas que pones a secar y cuando veas un cultivo transgénico, ¡zas!, les tiras las bolitas que ya crecerán y resistirán. Comida de los indios, llamaban los invasores españoles a el grano sangrado de la quinoa, estigmatizándolo como un cultivo relegado al área rural. Promovieron la reducción del mismo durante la invasión. La quinoa fue una víctima más del genocidio colonial. Era la colonización absurda de la alimentación. Así se ejerció un racismo alimentario sobre la población indígena en general y un machismo que invisibilizó, a pesar de su continuidad histórica, los conocimientos y saberes de las mujeres en el herbolario, culinaria, nutrición familiar a base de variedad de cultivos como la quinoa. Luego resultó que investigadores de la NASA descubrieron el alto valor nutritivo de la quinoa, integrando a la dieta de los astronautas en vuelos espaciales, y también del amaranto que voló al espacio sideral, y dicen que fue la primera planta que germinó en aquellas alturas o bajuras. Junto con el maíz, el frijol y la chía, el amaranto fue uno de los principales productos para la alimentación de las culturas amerindias. Para los mayas, aztecas e incas, el amaranto fue la principal fuente de proteínas y se consumía como verdura y grano reventado. Además, estuvo asociado a los ritos religiosos, a los dioses y a la visión cósmica de estas culturas. Se decía que los buenos gobernantes eran los que almacenaban los granos de amaranto cuando había una buena cosecha y la administraban durante los años de sequía. Pero llegaron unos invasores europeos con caballos y con arcabuces y prohibieron el amaranto, destruyendo desde entonces el balance de la dieta de aquellos pueblos. Dícese que el dios cristiano se asociaba al trigo y que los pueblos originarios de la actual América daban mal ejemplo, comiéndose dulces con figura de dioses a base de amaranto tostado con miel de maguey. Eso competía con la hostia, el dios cristiano en formato de masa de trigo. Había competitividad en esa comunión ritual que los indígenas ya tenían y prevaleció. Por la fuerza de las armas, la hostia. Amaranto, bledo, alegría, kiwicha, espinaca china, quinoa de Castilla, huautli, inmortal o inmarchitable, quintonil, huawi, diferentes nombres y variedades apropiadas para diversos usos. Dicen que el amaranto puede ser la planta más nutritiva del mundo. Una de sus cualidades es que si se conserva en un lugar seco, su semilla puede durar años y sin descomponerse. Su riqueza como alimento es también excepcional, pues contiene minerales, vitaminas y proteínas. Los indígenas aplicaron conocimientos científicos y tecnológicos para lograr el reventado de esta semilla que permite que la semilla se digiera mejor y alcance su mayor valor proteínico. A través de un largo trabajo de selección, los indígenas lograron una alta producción de semillas en un proceso de domesticación que admira aún a los biólogos contemporáneos. Para los indios, esta planta tenía un carácter sagrado, pues soportaba de tal manera la sequía que cuando el maíz escaseaba por la ausencia de lluvias, el amaranto les permitía alimentarse. Esta cualidad y la frecuente presencia de hojas y espigas de tonos rojizos en la planta hacía que la asociaran con el sol. La creatividad de las mujeres ha hecho posible un extenso recetario de platillos a base de hojas de amaranto o con la semilla de la planta reventada, entera o hecha harina. Y el entusiasmo que esto ha generado permitió realizar en los últimos años interesantes y apetitosas muestras culinarias, sopas, atoles, ensaladas, guisados y postres. Pero no se sabía que el amaranto iba a vencer al monstruo de los transgénicos, a la corporación transnacional Monsanto y a otras. Los cultivos transgénicos suponen un aumento sin precedentes del uso de agrotóxicos, herbicidas y otros plaguicidas, hasta más de 144 millones de kilogramos solo en Estados Unidos. pero se queda su uso en Estados Unidos. Claro que no, no, nos lo meten hasta en la sopa. Los transgénicos son tolerantes a herbicidas, principalmente al glifosato, que ha pasado a ser el veneno más ampliamente usado en la historia de la agricultura. Y el amaranto resulta que es resistente al glifosato y así vence a los transgénicos de Monsanto. Y la empresa, frente a las plantas resistentes, emplea dosis mucho mayores de glifosato y tóxicos que habían sido prohibidos por su alta peligrosidad, como atracina, paraquat y 2,4-D. Este último es componente del agente naranja, el arma química usada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, desarrollada precisamente por Monsanto, la mayor empresa de agrotransgénicos. Y para confrontar la avaricia y el robo de tierras de las corporaciones transnacionales del agronegocio, se consolidó la Vía Campesina Internacional, que trabaja y busca alianzas para construir soberanía alimentaria. Ahora bien, en esa batalla elemental donde el hambre de millones de personas está en juego, ante armas de destrucción masiva de empresas como Monsanto y los gobiernos que son comprados por ella, existen pequeñas armas como las bombas de amaranto. Y bueno, pues ¿en qué consisten? Era lo que les comentábamos al principio, que hacer unas bolitas de amaranto con una parte de humus, tierra, y se hacen bolitas pequeñas que se ponen a secar y después se tiran en los cultivos transgénicos. En 2013, en la ONU, se llamó el año de la quinoa y se ratificó la importancia de descolonizar la alimentación, proponiendo a la quinoa como producto alternativo para contribuir a la soberanía alimentaria mundial. Al tiempo se relaciona la despatriarcalización con sustituir la alimentación chatarra por una alimentación nutritiva en base a la comida sana, orgánica y sin conservantes, químicos y fertilizantes, tal como se desarrolla la producción del grano de oro de la quinoa, tal como ocurre con el grano rojo del amaranto. Y bueno, pues dice, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y pues está bastante interesante esta nota y pues desde acá, desde Noticias de Abajo, pues les hacemos la invitación a armar nuestras bombitas de amaranto o pues también a seguir consumiendo este producto, ¿no? Que como ya lo mencionan, yo no sabía que había sido prohibido pues cuando llegaron acá los invasores a nuestro continente. Continuamos con más noticias. Bueno, pues ahora nos quedamos en Perú con los compañeros de guerrillaaudiovisual.wordpress.com. Miles de peruanos se manifestaron desde distintas ciudades el viernes 8 de enero del 2015 contra el Tratado Transpacífico. Este tratado que, bueno, pues ha estado aquejando a varios países. Manifestantes recorrieron calles de las principales ciudades del Perú. Hubo manifestaciones de Chiclayo, Tacna, Arequipa, Ucayali. En Lima se realizó una numerosa concentración en el Campo de Marte, en el centro de la ciudad, donde llegaron delegaciones de otras ciudades como Chincha, para luego recorrer las principales avenidas rumbo al distrito de Miraflores. Los manifestantes exigen que el acuerdo no sea ratificado por el presidente de la República, Ollanta Humala, pues ha sido negociado en secreto y no se contempla su discusión en el Poder Legislativo. Sin embargo, Humala afirmó en octubre del 2015 que el tratado será beneficioso y que lo someterá a un diálogo amplio en el Congreso. El TTP representa una amenaza grande contra el medio ambiente, la soberanía alimenticia, el acceso a medicamentos genéricos y libertades de expresión y educación de las personas. Y bueno, presentan los compañeros algunas fotografías de las diferentes manifestaciones en las diferentes ciudades que se realizaron en Perú, donde bueno, pues se muestra cómo la gente sale repudiando a este tratado, este TTP. Y bueno, las movilizaciones y plantones se realizaron de forma pacífica y fueron muy efectivas para informar a muchas personas que desconocían el tema. En Perú, los medios masivos de televisión y radio no han llevado el tema al debate público, ya que son controlados por unas pocas corporaciones. Colectividades e individuos siguen alertas, preparan acciones contra el TTP en diversas partes de Perú, mientras se mira con tensión el 4 de febrero, día que se firmará el TTP en Nueva Zelanda. Y bueno, pues aquí hay un pequeño audio donde se los queremos presentar para que pues ustedes escuchen a los compañeros cómo se manifestaron allá en Perú. Está afectando bastante, ¿no? Lo que era salir, porque ahora nos va a costar mucho. Enfermarse nos va a salir caro a la gente. Cuando un laboratorio inventa una cura para, no una cura, sino un medicamento, no sé, como una especie de analgésico, por ejemplo, como para el cáncer, como para el SIDA, tiene 20 años de exclusividad. O sea, nadie más le puede hacer competencia. Una vez vencidos los 20 años, puede recién generarse lo que se llaman los genéricos, ¿no? En cambio, con el TPP el plazo va a ser de 20 a 28 años de monopolio, con lo cual la generación de los genéricos nuevamente va a demorar 8 años más. Eso va a hacer que los monopolios aprovechen para alzar el precio de las medicinas y al final pues los pacientes van a tener como resultado una escasez, ¿no? ¿Este tratado transpacífico traería al Perú a nivel minería, por ejemplo? ¿Les permitiría a estas grandes corporaciones que puedan demandar al Estado si es que en caso este quisiera revisar algún estudio medioambiental que afecte a esa zona? ¿Puede demandarlo si es que quisiera proteger alguna reserva natural? El 40% de esta selva del Sierra del Tesón está concesionada a una empresa canadiense. Esta es una reserva, está protegida, se supone, pero la empresa canadiense va a poder entrar a explotar petróleo y puede demandar al Estado si quisiera seguir protegiendo, por ejemplo, esta reserva. Bueno, lo que pasa es que este acuerdo prohíbe prácticas tradicionales de los agricultores, como es el guardar semillas para siguientes cosechas o incluso intercambiar semillas. Y también facilita que un puñado de empresas tengan control sobre el comercio de todas las semillas. Incluso lo que hace este acuerdo es no reconocer el mejoramiento genético que los propios agricultores hacen a lo largo de décadas o incluso centurias, porque solamente les permite patentar o reconocer estos trabajos a empresas que venden semillas. Con el TPP, una empresa prácticamente tiene la facultad de caer a un pueblo o a una zona donde hay específicamente una variedad que no hay en ningún otro sitio, y si es que no está patentada en el país, esa empresa la puede patentar. Y los agricultores o la zona o el pueblo que ha desarrollado esa papa no tiene el poder para reclamar ante eso. El TPP nos obliga a adecuarnos plenamente a un acuerdo que se llama UPOP 91, y dentro de eso está una serie de disposiciones que favorecen a las empresas que fabrican semillas transgénicas como Monsanto, por ejemplo. Entonces facilita también que estas empresas puedan prácticamente hacer biopiratería y patentar diferentes productos tradicionales que son cuidados por ellos. Y después de escuchar este audio, continuando con más noticias, tenemos que en Ecuador, vi a los compañeros de Huambra Radio, hay una nota que dice: yo soy Manuel, tengo 8 días más de libertad en Ecuador. La defensa de la naturaleza y el derecho a una vida digna de la comunidad de San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantonas Chillanes, provincia Bolívar, lo ha enfrentado a la policía, militares y autoridades que lo han judicializado por 42 ocasiones bajo cargos que van desde actos de violencia, destrucción de bienes, sabotaje, terrorismo y rebelión. Manuel Cornelio Trujillo Secaira, dirigente de la comunidad San Pablo de Amalí, ha enfrentado estos procesos y ahora espera la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de terrorismo organizado que se realizará en su contra el martes 19 de enero de 2016 en la ciudad de Guaranda. Este delito tiene una pena de 4 a 8 años según el anterior Código Penal. En San Pablo de Amalí actualmente se construye la represa hidroeléctrica Hidrotambo, S.A., que desvió el caudal del río Dulcepamba, acercando el caudal hacia la comunidad. En marzo del anterior año, durante una crecida del río, ocurrió un desbordamiento del caudal y la muerte de 3 personas y la pérdida de casas, terrenos y sembríos. Desde el 2005, la comunidad ha mantenido una constante resistencia para que el Estado ecuatoriano y la empresa reconozcan sus derechos. Sin embargo, esto no ocurrió. Al contrario, los habitantes de la zona fueron agredidos varias veces por la policía cuando se oponían a que la hidroeléctrica ingrese a la comunidad. Varios campesinos fueron procesados y sus dirigentes perseguidos. Estas personas procesadas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante resoluciones de marzo y julio de 2008, que indicaban conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal. Pese a este reconocimiento, desde el año 2012, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco han sido sometidos a un nuevo enjuiciamiento después de que ocurriesen enfrentamientos entre la comunidad y la empresa en el transcurso del año. Por las agresiones que sufrieron los habitantes de la comunidad por parte de la fuerza policial, Manuela y Manuel presentaron una denuncia en la Inspectora General de la Policía. La Comandancia de Policía nombró una comisión para investigar la denuncia en contra del mayor Vinicio Albán Moreta. El 14 de agosto de 2012, día en que la comisión visitaría la comunidad, se generaron enfrentamientos entre el cuerpo policial y miembros de la comunidad en resistencia. De estos hechos se pretende responsabilizar a los dirigentes Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, esta vez por el presunto delito de terrorismo organizado, basado en el parte policial elaborado por el mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta, que señala que los dos dirigentes junto a 12 comuneros agredieron a 4 policías y destruyeron un vehículo policial. El 12 de noviembre de 2012, el juzgado quinto de lo penal del Cantón Chillanes ordenó prisión preventiva en contra de Manuel y Manuela. Ante este dictamen, los dos dirigentes se vieron forzados a pasar a la clandestinidad, ya que ambos son el sustento principal de sus hogares. En días posteriores, mediante una masiva movilización de San Pablo de Amalí, se consiguió que dichas órdenes fueran revocadas. Sin embargo, el proceso penal continuó su curso. A partir de esa fecha, Manuel y Manuela deben presentarse ante el juzgado penal cada lunes como medida alternativa a la prisión preventiva. La larga persecución de Manuel Trujillo ha sido uno de los ejes para la elaboración de un informe sobre la criminalización a defensores de derechos humanos que existe en el país y que se hizo público el pasado 10 de diciembre del 2015 bajo el nombre Criminalización de la Protesta Social frente a proyectos extractivistas en Ecuador. Lastimosamente, un día después de la presentación del informe, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda señaló fecha para la audiencia de juicio en contra de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco. Manuel Trujillo resiste. Él nació un 1 de enero de 1965 en la comunidad de Sanabanán, en el Cantón Chillanes. Tiene 51 años y 23 de ellos los ha dedicado a exigir que se respete el derecho a la vida en un medio ambiente sano. Recuerda que en 1993 la comunidad inició su lucha por mejorar las condiciones de vida en San Pablo de Amalí, que se encuentra cerca de la región Costa, provincia de Los Ríos, y junto al río Dulcepamba, que forma parte de la subcuenca del río Babahoyo, perteneciente al sistema hídrico del río Guayas. La comunidad, al estar cerca de la región costanera, sin dejar de pertenecer a la sierra y con la presencia de un río caudaloso, crea un lugar idóneo para el cultivo, labrar la tierra, manutención de fincas, la pesca y la crianza de aves de campo. Manuel, al igual que los demás comuneros, también es agricultor. Cultiva la tierra, siembra y cosecha cacao, naranja y plátanos, productos que le permiten sostener la economía de la familia Trujillo. Manuel tiene una esposa con la que tuvo una hija y un hijo, además de 2 nietos y una nuera que lo han acompañado siempre en su lucha. Luego de la inundación del marzo de 2015 que destruyó las propiedades tanto de Manuel como de su hijo, todos viven juntos en una misma casa ubicada muy cerca del río Dulcepamba, que con la llegada del fenómeno del Niño puede crecer tanto o incluso más que en el invierno del anterior año, que causó pérdidas humanas y materiales. Una vez la crecida del río podría llevarse la humilde propiedad de la familia Trujillo. Intentando precautelar la vida de su familia y de los demás comuneros, ha acudido una vez más a distintas entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, la Prefectura de Bolívar, Gobernación de Bolívar, Secretaría de Riesgos y, en última instancia, solicitaron el pasado 7 de diciembre de 2015, mediante una medida cautelar, la construcción de un muro de contención. El juez de la Unidad Judicial de lo Penal del Cantón de Chillanes, Jorge Raúl Ávila, que conoció de la causa, denegó dichas medidas, indicando que debían resolverlo las autoridades competentes. Manuel no tiene mucha esperanza en la justicia ecuatoriana, pero espera que este 19 de enero el juez actúe con independencia y administre justicia. Desde joven estuvo involucrado en la organización. Es presidente actual de la comunidad de San Pablo de Amalí. Este cargo lo tiene desde hace 14 años. Fue presidente del Seguro Campesino de San Vicente, que alberga 50 comunidades de la provincia de Bolívar, durante 12 años. 5 años fue coordinador provincial del Seguro Campesino y durante su vida ha sido teniente auxiliar en la comunidad para la resolución de conflictos. Él estudió el bachiller en Ciencias Sociales, ha seguido una serie de cursos y talleres sobre organización social. Varios de sus diplomas se perdieron en el desbordamiento del río Dulcepamba en marzo de 2015. El 19 de enero, la audiencia de juzgamiento se llevará a cabo en el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda a las 9 de la mañana. Instamos a las organizaciones, redes, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que trabajen por los derechos humanos y la naturaleza, así como a instituciones públicas responsables de garantizar estos derechos, a continuar informándose sobre el caso de San Pablo de Amaí y actuar decididamente en defensa de esta comunidad. Y bueno, pues hacemos la invitación para que se mantengan al pendiente de lo que pueda ocurrir con esta audiencia que se va a llevar a cabo el próximo 19 de enero. Y ya con los compañeros de Tomate Colectivo, en su página tomatecolectivo.wordpress.com, nos presentan esta nota. Brasil, 8 y 9 de enero del 2016, miles de personas protagonizaron marchas contra el aumento en los precios de los pasajes, la privatización de la educación en Río de Janeiro y Sao Paulo. Río de Janeiro y Sao Paulo fueron el escenario de una lucha callejera intensa entre manifestantes en contra del aumento del pasaje, contra la privatización de la educación, contra el abuso policial en las calles y favelas y la policía militarizada de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Esto sucede en medio de un contexto social convulsionado debido a los intentos del Estado de privatizar la educación y la respuesta organizada de los estudiantes brasileños, quienes han tomado cientos de escuelas en todo el país. Y bueno, presentan un video que bueno está en portugués, pero bueno, las tomas son bastante buenas, así que quien quiera verlo lo puede visitar. Y dice, en la tarde del 8 de enero, miles de personas salieron a las calles del centro de Río de Janeiro en una gran protesta contra la nueva subida de precio de pasaje de autobús. Al final del acto, la fricción entre la policía y manifestantes de la ciudad fue el catalizador de una gran confrontación entre las viejas fuerzas represivas del Estado y las masas enojadas con la situación económica del país. El aumento en las tarifas de autobús era solo el gatillo. Los vendedores ambulantes, los maestros, los estudiantes, los trabajadores de la región central de Brasil no se movieron de las calles y mantuvieron durante horas una confrontación combativa con la policía antidisturbios de la policía militar PM. En un momento de choque, los manifestantes se vieron afectados por el cobarde ataque de la caballería montada del PM, lo que no fue suficiente para contener la furia de las masas. Policías en caballos y motocicletas fueron rodeados por manifestantes y obligados a retirarse. En la cara de la rebelión, bastante popular contra el aumento de las tarifas y un sinnúmero de otros problemas que afectan a nuestro pueblo, ya que la crisis económica y el sistema de salud, el hambre, la opresión contra los vendedores ambulantes y las personas sin hogar, la militarización y el exterminio de los jóvenes en los barrios pobres de las favelas en la ciudad. El 9 de enero, la juventud combatiente toma Sao Paulo. Al día siguiente, 9 de enero, los estudiantes, profesores, trabajadores volvieron a movilizarse. Alrededor de 12.000 personas marcharon por la avenida Paulista en el centro de Sao Paulo. La protesta fue pacífica en defensa de la educación. Estuvieron representadas las escuelas ocupadas y grupos que apoyan la justa lucha de la escuela secundaria. El primer ministro siguió la protesta provocativamente. Enfrente de la Consejería de Educación, las hordas represivas atacaron la protesta con brutalidad. La juventud combativa forjada en las protestas del 2013 y 2014 en contra de la juerga mundial de la FIFA, Campeonato Mundial de Fútbol, no se dejó intimidar por las bombas de la policía. Se cubrieron la cara y respondieron con sus gritos de guerra, fuegos artificiales y piedras en el ejercicio de la legítima defensa. La valiente juventud que defiende las escuelas y la educación, que aboga por los salarios justos y condiciones de trabajo dignas para los maestros y el personal frente a las gestiones del Estado reaccionario, rechazó la represión policial. Salieron 6 policías heridos en la manifestación, 10 jóvenes fueron detenidos y entre ellos 5 adolescentes. Al día siguiente, los medios masivos de comunicación monopolizados, en particular Globo, destilaba todo su odio contra el pueblo, al igual que en el 2013. Las palabras infiltrados, vándalos y vandalismo se repitieron de nuevo hasta el agotamiento por los conductores de los noticieros televisivos, visibilizando el temor que tienen contra la revuelta juvenil. Y desde aquí enviamos un saludo a todas las personas en pie de lucha en Brasil y otros lugares. La cantidad de respuestas organizadas contra el sistema capitalista y sus embates dan cuenta que la resistencia y la lucha continúan, aunque muchos quieran canalizar esta lucha con distracciones burocráticas como la representación en falsos sindicatos, partidos o elecciones amañadas. Y bueno, pues como les comentábamos, si quieren consultar esta nota lo pueden hacer a través de tomatecolectivo.wordpress.com. Y para finalizar esta sección de noticias internacionales, tenemos una nota de Chile, de los compas de Radio Villa Francia, y dice la doble política de Bachelet en el Gualmapú entre el Ministerio, Pueblos Indígenas y Medidas de Control Social. Mientras el gobierno intenta a través de un proyecto de ley dar señas de una mejor comunicación e intención de integración de los pueblos originarios, por otra parte crea un polémico plan de 6 medidas para hacer frente a la violación en la Araucanía, con un fuerte énfasis de criminalización de la lucha mapuche. Son las dos caras de una política bífida que, por un lado, en lo comunicacional quiere dar gestos de acercamiento y buena voluntad, pero por el otro lado, en la política real, perfecciona los mecanismos de monitoreo, persecución y acusación del movimiento mapuche. El lunes pasado, la presidenta Michelle Bachelet firmó el envío de proyecto para la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, con la finalidad de saldar, entre comillas, la deuda histórica y fortalecer nuevas políticas para los pueblos originarios de este país. El nuevo organismo contempla en su organización un ministro, un subsecretario y secretarías regionales, ministeriales, que les otorgarán presencia territorial. Este Consejo Nacional y los 9 consejos de pueblos indígenas contarán con atribuciones resolutivas, facultativas y vinculantes sobre su propia orgánica y representarán los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas, explicó la mandataria al momento de firmar la iniciativa legislativa. Ambos proyectos, Ministerio y Consejo, pretenden crear un mejor puente de comunicación colaborando directamente con él o la mandataria de turno, buscando diseñar y coordinar políticas y programas que fortalezcan los pueblos indígenas, como también evitar la discriminación injusta y abusiva. La mandataria afirma que con estos proyectos se da paso a una nueva institucionalidad donde la política indígena tendrá la prioridad que corresponde y permitirá abordar de forma transversal los temas relacionados con los pueblos indígenas, y donde sostiene que esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa en el diálogo franco y respetuoso para recoger las aspiraciones e intereses de los pueblos indígenas de Chile y para procesar las diferencias. Sin embargo, y de forma casi paralela, el pasado jueves 7 de enero en la ciudad de Temuco se llevó a cabo una reunión del Comité de Coordinación Judicial y Policial, instancia que está integrada por personas del gobierno y que tuvo como finalidad discutir y acordar el nuevo plan de medidas con las que el gobierno enfrentará a partir de ahora la violencia, específicamente en la Araucanía. Las medidas pretenden fortalecer procedimientos, identificar grupos, aumentar la presencia policial, fomentar la incautación de armas y combatir el abigeato. La reunión encabezada por el subsecretario del Interior, Mahmoud Aleuy, junto al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, el intendente de la región, Andrés Joarmet, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, el subdirector operativo de la PDI, Darío Ortega, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, Gustavo Villalobos, quienes acordaron impulsar 6 medidas, según señaló el periódico El Mercurio. Y estas medidas son las siguientes: 1. Mejorar procedimientos en terreno. Esta medida, ya implementada parcialmente, tiene como objeto en dar instrucciones al momento de levantar pruebas, incluso antes de la llegada al sitio del suceso, el fiscal a cargo. Pretende implementarse de forma definitiva en marzo y, bueno, pues esto refuerza el trabajo de las policías con instrucciones precisas al momento de levantar pruebas, incluso antes de la llegada al lugar o autorización fiscal a cargo. 2. Trabajo colaborativo, que tiene como finalidad vincular y mejorar la comunicación entre las instituciones representadas en el comité y estandarizar los protocolos de estos. El Poder Judicial prestará especial asistencia en este punto. 3. Identificación de bandas. Apunta a tipificar cómo se estructuran los grupos que están actuando en el territorio a través de la Unidad de Análisis Criminal, la cual se está implementando desde el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, para asegurar que haya detenciones. 4. Crear una mesa sobre medidas de protección. Esta consiste en la vigilancia policial permanente las 24 horas o en rondas periódicas por varios predios. Este tipo de protección, que ha sido cuestionado por las víctimas, además está funcionando al límite en cuanto al número del contingente de carabineros destinado a efectuarlo. 5. El control de masas. Estará a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, FIAC, creada a inicios del 2015, al alero de la Fiscalía Regional para delitos denominados como violencia rural. Se da énfasis en la incautación de armas como del seguimiento de su procedencia. 6. Combatir el abigeato. Si bien es un delito en sí extendido en el territorio, es preciso recordar que el abigeato ha sido utilizado como una justificación para que fuerzas policiales entren a allanar e intervenir comunidades mapuches, del mismo modo que el robo de madera. Desde las comunidades mapuche ven con profunda desconfianza todas estas medidas que por una parte nos invitan a participar y por otro lado nos representan las formas que aplicarán para seguir reprimiendo y persiguiendo a las comunidades. Y bueno, pues hay un mensaje desde la comunidad de Lof Ranquilco, expresaron estas siguientes opiniones para Radio Villa Francia y dicen así: nos parece insultante y un grave atropello a nuestro pueblo mapuche que por medio de una trucha consulta indígena que fue rechazada completamente ya que restringía y vulneraba un instrumento mandante de nivel internacional como el convenio 169 de la OIT, se envíen proyectos de ley para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas que no es más que una fórmula de limitar nuestros derechos a la libre determinación e incentivando aún más el clientelismo hacia las instituciones del Estado chileno. Con esto solo queda de manifiesto la terquedad del gobierno chileno, donde con una política populista y malintencionada continúan con la aplicación de prácticas colonialistas de subordinación, donde intentan demostrar avances en materia indígena. Sin embargo, en la zona están aplicando la política del garrote, militarizando y violentando a las comunidades mapuche que resisten a estas imposiciones estatales. Y bueno, pues habrá que estar al pendiente de lo que ocurra con esta nueva política que trata de implementar esta persona, bueno, esta señora Bachelet, y pues obviamente que atropella pues todos los derechos de estos compañeros, pero bueno, que en el discurso ella dice que son deudas que ya había con la comunidad mapuche. Pues estaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir allá en Chile, y con esto terminamos nuestra sección Rompiendo Fronteras. Vamos a un corte musical y regresamos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Después de este corte musical regresamos a la sección de Desde el Ombligo del Monstruo para presentarles algunas notas que pasan en México y en los estados de la República. Y bueno, tenemos una del estado de Chiapas, de los compañeros que presentan los compañeros de radioproletaria.wix.com. Presentación pública del Movimiento Social por la Tierra MST en Chicomucelo, Chiapas, en el marco del 21 aniversario de la matanza del 10 de enero de 1995. Y bueno, pues se inicia con más de 10.000 almas. Se llevó a cabo la marcha conmemorativa a 21 años de la matanza de los campesinos en el municipio de Chicomucelo en 1995. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando los tres contingentes de la organización proletaria Emiliano Zapata y la organización campesina Emiliano Zapata, ambos del Movimiento de Liberación Nacional, salieron de los puntos del arco entrada en el campo de fútbol y por Piedra Blanca con dirección al Parque Central de Chicomucelo, se realizó el mitin político, declarando así la presentación pública del Movimiento Social por la Tierra MST. Cabe mencionar que el contingente que salió de Piedra Blanca hizo una mística en donde será el próximo cuartel militar, que en los meses próximos empezará su construcción. Los manifestantes de ambas organizaciones se refirieron a qué se debe la apertura del cuartel militar en Chicomucelo. ¿Será para aplacar a los luchos sociales, además de proteger la extracción minera? Qué casualidad que en este año, cuando las empresas mineras se ensañan en entrar de nuevo a explotar nuestra madre tierra, también viene acompañado de un cuartel militar. ¿Será que vienen a protegernos? ¿O como ya sabemos, vienen a preparar la embestida en contra de nuestro pueblo, entrenando grupos paramilitares, además de intimidar a nuestras comunidades? Sabemos cómo han participado el ejército de nuestro país en las masacres, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A esto nos queda otra pregunta. ¿Para qué un cuartel militar en Chicomucelo?, señalaron los manifestantes. En el mitin se mencionó que en el país vienen grandes plagas generadas por los malos gobiernos de despojo, destrucción de nuestra madre tierra, saqueo de nuestros recursos minerales. Chicomucelo está en el ojo del huracán. Esta nueva plaga, acompañada de tristeza de ocupación, viene acompañada con la decisión de instalar una base militar con 1,000 efectivos que traerá más opresión. Todos sabemos que trae consigo el despliegue militar. Trae abusos, prostitución, violencia en nuestras casas y violencia en las calles. Lo que están desplegando, este ejército no tiene honor, no tiene madre. ¿Por qué decirlo así? Los jefes de este ejército son instrumento de una ocupación colonial. Son los que están alargando los 500 años de la oscuridad. Vienen tiempos duros, tiempos difíciles, pero también en medio de la oscuridad está también la esperanza, que la construiremos todos nosotros. Hoy es un día memorable porque, a pesar de nuestras diferencias, estamos construyendo un proceso de unidad con nuestros hermanos de la OPES-MLN, o la OCES-MLN y la UJOCP. Se dan aquí la mano para generar un movimiento único que pueda enfrentar las políticas depredadoras de los malos gobiernos y las grandes empresas transnacionales. Tenemos que organizarnos a través de las constituciones y la constituyente ciudadana, donde caben las diferencias, voces, y donde construyamos una nación para todos y todas, acotaron los compañeros en la participación del mitin. Y bueno, pues enhorabuena en esta nueva alianza que se crea para crear este frente, como ya lo comentaban los compañeros, contra el despojo, contra la desaparición, contra la violación de los derechos humanos y la militarización en el país y todo lo que conlleva. Y bueno, pues seguimos con un poco más de noticias. Y una nota de SomosElMedio.org, realizan caravana en solidaridad con Chimalapas por disputa de territorio con Chiapas. Acuerdan dos reuniones con autoridades agrarias, municipales y la Secretaría de Gobernación. La Congregación Comunal de San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, Oaxaca, Santa María Chimalapa, Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y la Asociación Civil Maderas del Pueblo del Sureste llevaron a cabo una caravana de observación civil y solidaridad por los chimalapas en apoyo y defensa del territorio invadido. Hay dos lugares ocupados en San Francisco La Paz, La Gringa por más de 130 veracruzanos y chiapanecos y La Reforma con 200 chiapanecos. El sacerdote Arturo Lonas Reyes, representante del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para solucionar el conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas. La caravana se realizó el pasado domingo 10 de enero en Tehuantepec. Visitaron Juchitán, Matías Romero y San Francisco La Paz en apoyo a los habitantes y la dirigencia comunal. Se informó que funcionarios estatales acudieron a esa entidad el 29 de diciembre y 1 de enero para liberar a los cuatro comuneros y atender al herido. Sin embargo, los habitantes que los resguardaban no lo permitieron. Solo accedieron a su valoración médica y su salida de la comunidad a cambio de que el grupo dejara sus tierras ocupadas. Por su parte, la Secretaría de Gobierno en Oaxaca anunció que desde el 25 de diciembre se mandaron oficios al presidente municipal de Santa María Chimalapa y al presidente comisario de bienes comunales, notificando dos reuniones programadas, la primera el 8 de enero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con participación de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, la presentación de autoridades municipales agrarias de esta zona y una segunda reunión con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para darle seguimiento y resolver el conflicto. Esto es lo que pasó con esta caravana de observación civil y solidaridad por los chimalapas. Vamos a mantenernos al pendiente de lo que pueda suceder en toda esta situación, pues, de disputa de territorio entre chiapanecos, oaxaqueños y veracruzanos. Continuamos con más información. Con los compañeros de Desinformémonos nos presentan una nota que se titula Vecinos de Coyoacán exigen que la planta de asfalto vuelva a dominio de la Ciudad de México. El proyecto de Ciudad Futuro del Futuro no hizo nacer las asambleas en Coyoacán, pero sí las obligó a coordinarse entre sí. Al principio les dijeron que estaban locos, que no había ningún proyecto desarrollándose en el antiguo predio de la planta de asfalto, insistieron. El decreto del 23 de diciembre que traspasó ese predio del dominio de la Ciudad de México a manos del PRO CDMX le dio la razón, aunque las autoridades nunca se los reconocieran. A más de 2 años de ese traspaso, desde el Ejecutivo de la Ciudad se sostiene que el proyecto está cancelado. Tal como a ellos no les creían, ellos tampoco creen. El 9 de enero de este año, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, anunció que el proyecto fue cancelado debido a la politización de los habitantes de la zona. Los vecinos de la zona de los Pedregales de Coyoacán manifestaron que es nuestro derecho a organizarnos para hacer valer las leyes y como sociedad civil trabajamos en la búsqueda de soluciones a lo que consideramos una mala planeación urbana. Solo pretendemos que se cumpla la ley, agregó Natalia, una de las vecinas organizadas que esta mañana ofrecieron una conferencia de prensa en Cencos. El problema, según la Ley de Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos del Distrito Federal, una vez transcurridos los 2 años sin que se haya ejecutado la obra para que la que un bien fue donado debe regresar a manos de la ciudad. Esto ocurrió con el predio de la antigua planta de asfalto. Lo que queremos es que se cumpla la ley. ProCDMX es una empresa paraestatal cuya cara visible es Simón Levy, responsable de este proyecto como lo fue del rechazado corredor Chapultepec. ¿Qué implica? La empresa, que es en un 50% del Estado mediante asociaciones con empresas, privatiza el espacio público, de público a privado. ¿Quién pierde? Queremos evidencias concretas de que el proyecto está descartado. No les creemos. Llegaron a anunciar que en ese predio iban a montar un parque público, cuando sabemos que estaban haciendo mediciones en el terreno y estudios de suelo que proyectaban torres de 40 pisos. Ciudad del Futuro es un proyecto inmobiliario no comunitario. Le están mintiendo a la población. La zona de los Pedregales de Coyoacán tiene una identidad y una historia muy arraigada en sus habitantes. Familias que mayormente venían de los estados y que fundaron ese barrio con todo lo que se necesita. Sus calles, sus casas, sus plazas. La gente aquí es muy consciente del valor de la tierra. Tal vez por esa conciencia nunca fueron recibidos por las autoridades que impulsaban el proyecto Ciudad del Futuro. Mancera dice que ya le informó a los vecinos de que el proyecto está parado, pero nunca aceptaron recibirnos ni reunirse con nosotros. Vamos a intentarlo con el gobierno central en los próximos días, porque nosotros también tenemos un proyecto para el espacio de la ex planta de asfalto, algo que sí incluía la opinión de quienes ya viven ahí. Algo tan básico como la de la ciudad del futuro no se puede construir sin habitantes del presente. Y bueno, pues también invitan a que puedan visitar el blog de los vecinos, no a la ciudad del futuro.wordpress.com, Coyoacán, en 1971. Y ahí, bueno, pues se darán cuenta, bueno, la fotografía, ¿no? Cómo nace esta zona, cómo es un asentamiento, pues, de como llamado y tan conocido como Cartolandia, y que, pues, ellos mismos le dieron vida a estas colonias que, bueno, pues ahora tienen un nivel alto económico y que, pues, por necesariamente por eso buscan estos espacios el gobierno del Distrito Federal para construir estos proyectos de llamados del futuro. Continuando con la información, tenemos que pueden en la página de los compañeros de Radio Choloyan o Chololan, no sé si de qué forma se pronuncie, Chololan, será, .org, estos compas de Puebla, tienen una nota a propósito del aniversario de los compañeros y compañeras de la radio comunitaria de Amilcingo, la radio comunitaria que parió el pueblo autónomo de Amilcingo, Morelos. Amilcingo es un pueblo de lucha desde hace cientos de años, pertenece al municipio de Temuac en el estado de Morelos. Graco Luis Ramírez Garrido es gobernador de Morelos, proveniente de la política de izquierda del PRD. Entre Graco y Moreno Valle existe cierta amistad política. A pesar de que el municipio de Temuac elige a su alcalde por medio del voto secreto, Amilcingo ha resistido de la representación política y ha optado por crear su autogobierno conformado por la ayudantía comunitaria, que en Puebla conocemos como presidentes auxiliares, la ronda comunitaria, una especie de policía comunitaria, y su comisaría ejidal, todos integrados en lo que lugareños llaman la asamblea. Amilcingo actualmente es amenazado por un gasoducto, parte del proyecto Integral Morelos, que también atraviesa municipios de Puebla como Nealticán y Cholula. Bomba de tiempo, como la han denominado los habitantes, que terminará su trayecto hasta el estado de Tlaxcala. Bajo esta amenaza y ante la necesidad de informar qué sucede, el 6 de enero de 2013 Amilcingo Morelos parió a Radio Amilcingo. En este 2015, la radio comunitaria cumplió 2 años y lo celebraron con una fiesta de 3 días. El 7 de enero se abrió el foro El Derecho de los Pueblos a la Comunicación Comunitaria y a la Libertad de Expresión, en la que participaron 2 radios comunitarias de Puebla, Chololan y Zacatepec, y 2 escritores, Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, que presentó el libro Agua y Autonomía en los Pueblos Originarios del Oriente de Morelos, además de Ricardo Montejano del Valle, quien ha acompañado otros procesos de comunicación popular en el país. Al día siguiente hubo un baile popular con una asistencia de más de 2.000 personas y finalmente el 9 de enero la radio abrió espacios culturales para adultos, niños y niñas. Haber estado bueno el baile porque estuvo la sonora dinamita. Durante el foro Montejano del Valle enlistó los tesoros de dicha comunidad: agua, tierras ejidales, su ronda comunitaria, su escuela normal rural General Emiliano Zapata y su radio comunitaria, esta última también perteneciente a la asamblea. El ponente resaltó estar seguro que tratarán de callar varias veces a Radio Amilcingo por la función comunicativa y emancipativa que cumplen los pueblos a donde llega su señal. Los lugareños relataron que militares ya trataron de agredirla, sin embargo, la avanzada no tuvo éxito, pues al anunciar a través de la radio la presencia de militares, inmediatamente la comunidad salió a defender la radio. Amilcingo es un pueblo autónomo y ejerce su derecho a la comunicación y libre expresión, dice Samir, promotor y fundador de la radio. Radio Amilcingo comienza a transmitir desde la radio bocina para informar sobre el megaproyecto Morelos, un gasoducto, 2 acueductos, una termoeléctrica y torres de alta tensión, dijo Fanny Robles, una de las fundadoras de la radio comunitaria en Amilcingo. Después llegó la 100.7 FM frecuencia modulada Radio Amilcingo. Los lazos comunitarios en dicha región de Morelos ya estaban muy desgastados por el capitalismo y el individualismo, relata Fanny, pero con la radio han visto muchos logros que van desde la generación de una nueva comunidad, la solidaridad y la sensibilización entre las poblaciones sobre los megaproyectos, la crisis del campo y la reforma educativa, por mencionar algunos. Cuando la radio comienza a hablar de los desaparecidos de Ayotzinapa, se hace el llamado a los pueblos y la gente empieza a apoyar con víveres, recuerda Robles, sentada frente a unas 70 personas que asistieron a la transmisión en vivo del foro El Derecho de los Pueblos a la Comunicación Comunitaria y a la Libertad de Expresión. De los 43 desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno es originario de Amilcingo, José Luis Luna Torres, por lo que durante la fiesta popular de Radio Amilcingo se hicieron escuchar consignas de lucha en memoria de los estudiantes normalistas. Cuando empezó la radiobocina y se dijo al pueblo que se pondría la radio en frecuencia modulada, nadie nos creía y nos tomaban a locos, dice Adiline, otra de las fundadoras de Radio Amilcingo. Cuenta su experiencia estando en la radio y explica que pertenecer a un pueblo indígena muchas veces es significado de burla para otras poblaciones o instituciones académicas. Además, se cree que las comunidades indígenas difícilmente van a tener voz al querer expresar lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. Cuando Radio Amilcingo brinca a la FM, muchos marcaban la diferencia entre quienes participaban, que si eran o no originarios de Amilcingo, pues comunidades de Puebla también tienen espacios dentro de la radio comunitaria. Esas diferencias desaparecieron porque la radio ha logrado unir a las comunidades. Solo el pueblo va a lograr rescatar al pueblo, porque si no nos unimos en este momento como comunidades, estaremos perdidos, dice Adilín Barranco al inicio de su participación. También explica que la comunicación es una de las bases principales de todo ser humano y la radio es otra forma de comunicación. Hemos cambiado algunos de nosotros y ni siquiera habíamos tocado un micrófono. De repente en la escuela ya no somos los mismos. Somos más críticos, más analíticos ante los conocimientos que tienen los libros o que el profesor proporciona. Barranco dice que también las familias de las comunidades se han vuelto críticas, pues se acercan a la radio para expresar las situaciones que se viven en el país, hecho que hace sentir satisfacción a los comunicadores populares cada que inician un programa y abren el micrófono para dar voz a los pueblos, ya sea para expresarse o tomar una decisión. La joven comunicadora cuenta que hay señoras jovencitas que como mujeres se sienten un poquito cohibidas de la libertad, se están atreviendo a hablar. Así es como las mujeres de Amilcingo Morelos han demostrado que se pueden hacer muchos movimientos y actividades al tomar las riendas de lo que se tiene que hacer, tanto en sus casas como en las comunidades. Todo lo anterior nos motiva a seguir como proyecto comunitario por muchísimos años más, culminó Adilín Barranco. Leonel Pérez, otro de los integrantes de Radio Amilcingo, dice que la radio comunitaria es muy importante para los músicos tradicionales o de la región, pues cuando los músicos intentan acceder a las radios comerciales, se les dice que regresen cuando tengan dinero y sean famosos, incluso desde que llaman a las estaciones para pedir información. Sin embargo, en la radio del pueblo vienen muchas agrupaciones que apenas están empezando a trabajar y a difundir su música, como único trabajo para llevar de comer a su casa. El problema es que nadie los conoce, y en las comunidades indígenas hay bastante talento, pero a las radios comerciales se les olvida que es música que nos sale del corazón y desafortunadamente a veces no contamos con el dinero para ir a una radio de esas que las mueve el dinero, dice Leonel a todos los radioescuchas y quienes presenciaban la transmisión en vivo. A mis cinco radio comunitaria no es de quienes están detrás del micrófono, sino de todas las comunidades del lado oriente de Morelos y poniente del estado de Puebla. Y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues mandamos un fuerte abrazo a estos compañeros y compañeras en su segundo aniversario y bueno, pues que sean muchos años más de vida para esta radio Amilcingo. Bueno, una de las notas que también podemos encontrar aquí es una nota de Desinformémonos con nuestras compañeras y compañeros que se titula No podemos seguir permitiendo y cooperando con un sistema injusto, Nestora Salgado. Una butaca de puras mujeres marcó el ritmo de los cánticos que exigía, sin concesiones, su libertad. Sí, era mayormente mujeres, pero no solo. La tónica del acto fue la fiesta, que ella sintiera detrás de las rejas altas pintadas de azul, de los alambres de púas y de las rejas de las ventanas que apenas filtran el sol de su celda, que no está sola, que no la olvidan, que aguante, que el pueblo se levanta. Nestora fue comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y fue de su pueblo y de los vecinos, de donde también se acercó un buen contingente de gente para participar de la actividad. Está detenida desde el 21 de agosto del 2013. Primero estuvo en la cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit, hasta que con movilizaciones y medidas de fuerza, como la realización de una huelga de hambre que afectó su cuerpo, pero no su ánimo, logró su traslado del Distrito Federal. La visita colectiva a Nestora Salgado, presa en la Torre Médica del Penal de Tepepan, cerca de Xochimilco, durante la mañana y comienzo de la tarde de este domingo, fue organizada por la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, que se expresó así. Nestora fue acusada de delito que no, de delitos que no cometió, y criminalizándola por sus labores como defensora comunitaria. En marzo del 2014, el primer tribunal unitario de Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada y ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, esto no reanudó en la liberación de Nestora, que lleva 2 años enfrentando juicios paralelos por los mismos hechos que fue exonerada. Los concurrentes aunaron su pedido a la red, la inmediata e incondicional liberación de Nestora Salgado y de los demás presos políticos de Guerrero, que la Fiscalía General de Seguridad y se repare integralmente el daño de la defensora y su familia. Cosas básicas tras haberle robado más de 2 años de su vida en su libertad sin asunto jurídico. Vale recordar que ninguno de los testigos y supuestas víctimas de los delitos de secuestro por los que se mantiene a Nestora tras las rejas han concurrido a ratificar sus denuncias a las variadas instancias judiciales que han tenido lugar desde que fue apresada. Desde la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos insistieron también en que las autoridades de Guerrero le deben a la defensora un acto público de reconocimiento de responsabilidad a Nestora, su familia y a la comunidad afectada por la detención ilegal de la defensora. Es raro festejar en situación como esta, pero generarles la alegría también es parte de la lucha, reflexionó una de las muchachas mientras los cantantes y los músicos alternaban con los oradores y los bailarines tomaban como pista la entrada del penal. La otra acústica, Lenin Fernández, Jacinta y su novio, el dúo musical Chanteolín y Costa Chilena, fueron algunos de los grupos que acercaron a acompañar en su música a los manifestantes. Entre los oradores estuvieron familiares de Nestora, representantes de la Normal de Ayotzinapa, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEC, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, también de Guerrero como los dos anteriores, estuvieron del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, también llegaron de San Diego, California, a quienes apoyaron a Nestora desde Estados Unidos. Ella, la luchadora, la madre, la abuela, la indígena, la excomandanta, supo agradecerles a todos los que se solidarizaron en su causa. Al mismo tiempo, les sigo pidiendo la solidaridad para todos nosotros, los presos políticos y de conciencia, y para todo el que tiene sed de justicia, porque creo que solo con la unidad de todos los que somos víctimas de la injusticia podemos difundir todas las arbitrariedades que los gobiernos federales, estatales y municipales cometen con los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho a la protesta y a la libertad de elección. Nestora apuró la mano emocionada para responder a los presentes en 2 hojas escritas a mano. Soy madre y abuela, pero más que eso soy una persona con conciencia y sensibilidad, porque yo también opino que no podemos seguir permitiendo y cooperando con un sistema injusto, por quien acepte la justicia y el abuso pasivamente está mezclado con él, como el que ayuda a perpetuarlo, y que quien acepta el mal sin protestar realmente está cooperando con él. Y bueno, después de esta nota aparecen algunas de las fotografías de esta actividad cultural, política, y bueno, pues vemos algunas caras conocidas como compañeros como Ignacio del Valle, algunos músicos que bueno, pues se dieron a ese día cita a poder estar protestando en apoyo a nuestra compañera. Y bueno, pues también fue un día festivo porque, como lo comentaba la nota, también querían que Nestora Salgado se sintiera abrazada por todos aquellos que se dieron cita y bueno, y también por todos aquellos que pues no lograron estar ahí, pero que siguen al pendiente de la liberación de nuestra comandanta, esta compañera que bueno, pues se ha distinguido de ser una compañera que no solo lucha dentro de la prisión, sino también sigue pues con esta fuerza moral frente a sus comunidades, como es la comunidad de Olinalá en el estado de Guerrero. Y en una nota de los compañeros y compañeras de subversiones.org tenemos que Masacre 68, este grupo de punk, se reúne, su música más vigente que nunca. La reunión fue un encuentro entre amigos, algunos habían mantenido comunicación siempre, otros perdonándose y abrazándose en ese momento. La legendaria banda de punk ochentero, Masacre 68, se reúne con sus integrantes originales. La conversación fue un vaivén de anécdotas, recuerdos, posturas políticas, nuevos anhelos, viejas batallas de juventudes rebeldes que ahora se reencuentran y mantienen sus ideales con más brillo y certezas que se han sumado con el pasar de los años. Así lo manifiesta El Virus, guitarrista de Masacre 68, en estos ideales de este tiempo que eran ideales adolescentes que sin embargo tomaron un camino, que selló el destino de lo que era Masacre 68 y no nada más el nombre, sino lo que simboliza realmente todo un movimiento aquí en México, un movimiento sentimental, cabrón. Muchos de los punks que tienen mierda en la cabeza, que nunca trascendieron esa línea en la cabeza para decir, ¿sabes qué? Hay más que simplemente pararse los picos y ponerse unas botas. Hay más. En los barrios de la periferia del DF durante los años 80, las calles de tierra y las madrizas que la tira propinaba a los adolescentes y jóvenes eran el pan de cada día. La inflación económica en el país durante esta década fue desbordada y los cinturones de miseria alrededor de la Ciudad de México vivieron toda la crudeza de la acumulación del capital en manos de unas cuantas familias. Época de efervescencia por el ideal revolucionario de ese momento que se fue concretando por un lado en quienes vieron un camino en la conformación del Frente Democrático Nacional que posteriormente sería el Partido de la Revolución Democrática, PRD, mientras las guerrillas que no pudieron ser destrozadas durante la reciente Guerra Sucia, que de hecho se mantenía latente, se preparaban y mantenían su lucha en la clandestinidad, mientras el gobierno federal presumía de que en México se vivía un periodo de estabilidad económica. En el mundo se marcó el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Generalmente se tiende a idealizar los 80s como una de las épocas de bienestar de nuestro país, principalmente por las estrategias de comunicación que se implementaron para generalizar esta idea. La realidad fue mucho más dura y contraria a esto. Si bien el costo de la canasta básica mínima en aquellos años no era tan dispar como lo es ahora la de los salarios, la miseria y la marginación era tan aguda en las periferias del DF que en los núcleos familiares la descomposición, la falta de espacio orilló, como aún pasa, a los jóvenes a la calle a conformar pandillas, a ver las drogas como único escape de esa realidad fatídica y desesperante. Desde Europa llegó una de las corrientes musicales que inició en Inglaterra y que, potenciada en España con sus dos principales corrientes, marcó la vida de cientos de jóvenes punks, aunque ambas corrientes vieron en la anarquía una forma de cambiar algo. Por un lado, quienes tomaron la anarquía como desorden bajo el lema «Vive pronto y muere joven» y diario facilón de esa rebeldía sin causa que magnificaba el estilo de vida yonki; por otra parte, quienes vieron en el ideal anarquista como filosofía y propuesta anticapitalista. Así, algunos grupos punks mantenían una línea, a veces entre una y otra visión del anarquismo. Se crearon colectivos y organizaciones que no solo reivindicaban el estilo punk de vida, sino que criticaron duramente al régimen en el que se vivía, para entender las causas de la marginación que les orilló a vivir la calle como espacio de formación juvenil. Ejemplo de ello fue el grupo Masacre 68, cuyos integrantes participaron del colectivo Cambio Radical. En su interior tuvo una fracción femenina, las Chavas Activas Punk, quienes no dejaron de ser recordadas en este encuentro. Muchos colectivos más surgieron después hasta llegar al movimiento conocido como anarcopunk, donde se han desarrollado federaciones, encuentros nacionales e internacionales, con discusiones y reflexiones anticapitalistas que se insertan indiscutiblemente como parte del movimiento social en México. Mientras los medios masivos de comunicación y las clases dominantes bailaban al ritmo de Flans, Timbiriche, Lucerito o Locomía, en la televisión podía adormecerse la mente para dejar de pensar en la agónica situación de marginalidad con El Gato GC, Ripley con Jack, Palance, Chespirito y las noticias de 24 horas con el paladín del periodismo de arriba, Jacobo Zabludowsky. Mundos de fantasía, noticias también de fantasía, mientras en las zonas periféricas marginadas se reprimía a golpes y plomo al creciente movimiento urbano popular. En los estados del país eran asesinados los dirigentes sociales de izquierda, mientras se continuaba con ferocidad buscando reductos guerrilleros para exterminarles. Los barrios, las colonias, fueron creciendo con la organización popular urbana, luchando por los servicios básicos. Las escuelas, hospitales, pavimentación, electrificación, fueron posibles gracias a la movilización de cientos de miles de hombres y mujeres que nacieron con sudor y trabajo la zona conurbada del Distrito Federal, memoria que los distintos partidos electorales y gobiernos en turno se adjudican, intentando borrar la historia organizativa urbana y el poder popular que en distintos órdenes logró cambios importantes, aunque lamentablemente la mayoría fueron absorbidos al sistema igual que sus dirigentes. La música cruda y las letras duras de Masacre 68 son un reflejo del gran nivel de politización que mantenían los jóvenes marginados. Sin pertenecer a células revolucionarias que adoctrinaran su pensamiento, la música rebelde y consciente, influenciada por el rock radical vasco y el punk rock de España, donde se reivindicaba la Guerra Civil Española como símbolo de una, de, un anarquismo no solo anticapitalista y revolucionario, sino como la posibilidad real de materializar la idea, los grupos de punk en México mantenían letras de contenido radical. Masacre 68, por ejemplo, canta bajo los siguientes nombres sus temas musicales: Un día en Pekín, Sistema Podrido, Ejército Nacional, Crimen Capitalista, Torturas, No Estamos Conformes, Víctimas del Vicio, Policías Corruptos, Presos Políticos, Miseria, Elecciones, Ellos o Nosotros o Malditos Candidatos. Nada que ver como en el Me Enamoré de Ti en un bazar del grupo Flans. Muestra tan simple como ver los títulos o contenidos de la música que escuchaban las clases sociales, para entender por qué hay quienes aún añoran los ochentas como una época de bienestar. A quienes les tocaron los soplamocos de la tira, las madrizas de la judicial, que a los 14 o 15 años ya te hubieran apuntado en la cabeza, mínimo con una 45, el hambre en casa, la violencia intrafamiliar, con ningún espacio lúdico al cual poder ir, sin varo, siempre sin varo en la bolsa de los pantalones que estaban rotos, no más por moda. No se reniega de los ochentas, pero sin duda alguna, pocos son los que tienen recuerdos de color de rosa, a quienes el punk tocó, más bien mantienen ideales forjados en las cicatrices que dejó la calle, lealtades que se forjaron con el tiempo en la solidaridad que se brindaron unos a otros en la cárcel, en el buscar un terreno para hacer la tocada, en el conseguir algo de lana para comprarse una guitarra o un ampli, en la represión de la tira por tocar su música, sí, solo por tocar o escuchar su música. Del Chopo son esos recuerdos, del barrio son esas historias. Las calles fueron testigos de generaciones enteras que, a pesar de la marginalidad, la represión y la violencia, le cantaron a la revolución, a la libertad, a los ideales más nobles de la historia de la humanidad. El slam fue ese momento catártico para desprenderse del pinche mundo en el que te había tocado nacer y retomar fuerzas para seguir contra su furia. La reunión de Masacre 68 no solo ha movido sus espíritus como amigos que son, sino también a generaciones enteras a quienes su música marcó un camino, una filosofía de vida. Igual que en ese ayer, quienes la escuchamos y entendimos que efectivamente había algo más que pararse los picos y ponerse unas botas, también decidimos, por ejemplo, no escribir sobre lo que pasa allá arriba. Nuestras letras van contra ese sistema que mantiene en la miseria a millones de mexicanos. A la reunión acudieron el Virus, el Agnes y el Thrasher. Claramente dejaron saber que es una reunión espontánea y que no saben qué pasará con Masacre 68. Podrían o no seguir tocando. Por el momento, están reencontrándose y disfrutando de las anécdotas, de la reconciliación, del ayer y hoy, que indudablemente aún en la incertidumbre se han marcado como una de las mejores y consecuentes bandas del punk radical, que tanta falta le hace a las nuevas generaciones jóvenes embelesadas por las nuevas formas de control social que los mantienen adormecidos, mientras ellos, los de arriba, mantienen este crimen capitalista. Y bueno, pues es esta nota que nos presentan los compas de Subversiones. Más adelante continúa el texto con algunas letras de las canciones que toca este grupo Masacre 68, y también aquí en esta página pueden, en su página de los compas, pueden encontrar un video de esta conferencia que dan los músicos de este grupo Masacre 68. Y bueno, pues continuamos con más noticias. Ay, sí, fue una tocada muy buena, donde no nos tocaron los ochentas a nosotras, pero pues también estamos empapadas de esos recuerdos punks, así que pues enhorabuena que los compañeros se juntaron. Y bueno, ahora queremos presentarles el WordPress de los compañeros de Barrio Guerrero, que bueno, pues son unos compañeros que se están organizando ahí en la colonia Guerrero, esta colonia con mucha tradición, con mucha historia, y no solo una historia, digamos, en arquitectura, en gentrificación, sino más bien una historia que tiene que también que ver con la solidaridad, con la organización. Bueno, los compañeros han estado haciendo algunos talleres junto con algunos escritores como Jorge Belarmino Fernández, que es un compañero muy cercano, quienes pues se dieron la tarea de hacer las crónicas desde el barrio sobre la comunidad de esta colonia Guerrero. Y bueno, pues vienen algunas de estas crónicas en este WordPress, que pues invitamos a que puedan conocer, pero también quien quiera ir allá a la Guerrero y conocer de más cerca a los compañeros, que bueno, pues tienen muchas historias desde el temblor que se dio sobre algunas, digamos, personajes del propio barrio. Y bueno, pues entre ellas queremos leer una, algo que se llama Barrio, de Aristeo Telles, que es un compañero que es parte de la organización. Ay, como les comentaba, quien quiera participar, los talleres formalmente son los viernes a partir de las 6 de la tarde en La Guerrero, que es en Zarco número, ándale, ya se me olvidó el número de Zarco, ahorita, ajá, es Zarco número 115 en la colonia Guerrero, a media cuadra del Metro Guerrero. Y bueno, pues dice: palacios oscuros, perdidos, olvidados, convertidos en viviendas humildes, de patios estrechos, de azoteos con tendederos llenos de ropa mojada, que al moverse con el viento serpentean como velas de barcos que navegan en la deriva, donde el aire rebota contra el rostro, se observa el vuelo de las aves que surcan el cielo, atardeceres compuestas de sol, tanques de gas, tuberías que se extienden como laberintos sin fin, vecindad con patios de tintes sombríos, de internos largos y sinuosos, de escaleras negras que se convierten en caminos hacia la libertad, chamacos que juegan al club formado por cartones y pedazos de madera, gente franca que se expresa sin tapujos, sin prejuicios, gente que se violenta ante algunas injusticias, gente de orgullo desmesurado, gente de desplantes sarcásticos que permean como una coraza que los protege. Barrios de vientre y mortaja escondidos de madrugadas, tristezas que llegan al alma cuando la muerte se hace presente, un vecino, un amigo, un familiar, hijos de las malas palabras, del lenguaje obsceno, del albur, del doble sentido. Vecindad que da la cara, que arropa la reticencia, el doble juego de la moral, que descubre la pendencia y el valor del barrio, que embriaga, grita, sucumbe, que vive al día, vive en cada lecho, enarbola la amistad, el odio, el amor, tú y yo, miembros de este barrio, que envuelve historias complejas y humanas. Eres quien eres porque te supiste defender, nunca te dejaste, nunca te rajaste, le pusiste huevos, saliste adelante por tu tensión, gallardía, por tu tesón y gallardía. Cadena de favores que nos aprisiona a todos, la virtud de vivir en comunidad y solidarizarse con los demás. Eslabones unidos por abuelos, padres e hijos que nos seguían, herederos de nuestros pensamientos, de nuestra palabra, de nuestro ser, de nuestras convicciones, de nuestra esencia, palabras detrás de cada rostro, de cada signo, de cada leperada. Con el barrio te llevas a toda madre, con tu cuate, con tu carnal, tu manito, tu ñero, tu valedor, tu compa, con tu vieja, tu peor es nada. Qué insípido hubiera sido no vivir en ti. Todo ser que se jacte de haber vivido la aventura humana vivió en ti. Vecindad que envuelves misterios y cosmogonías, pirámides de contradicciones, teocalli de horror, nostalgias que te regresan a tus orígenes, orígenes a los que te gustaría volver, de cuatro estrechos, hechos alas, recámaras a la vez, de tapancos, suspendidos en el aire, tiempos pasados mejores, lucha por el sustento, miedo a la pubertad, al desamparo. Barrio misterioso que te envuelve como un espejismo cargado de incoherencias, sospechas, frustraciones, resentimientos, odio, envidia, rencor, desprecio, inseguridad, abuso, insulto, intimidación, falso orgullo, machismo, corrupción, adjetivos que nos separan, nos petrifican, que no son respuestas sino fatalidad. Vecindad que das amor, das amistad, das ternura, que no divides, que no separas, que no destruyes, donde el águila y la serpiente quedaron fundidos en piedra y se transfiguraron en tu esencia como palacio oscuro, perdido, olvidado, convertido en viviendas humildes como antigua alegoría náhuatl sentencia. Vivirás en nuestros corazones hasta el fin de los tiempos. Y bueno, pues esto es parte de lo que escriben los compañeros. Se han dado cuenta, pues es una crónica muy bonita. Se ve que viene desde alguien que pisó el barrio de La Guerrero, y que bueno, pues esto es parte de lo que nosotros presentamos como esta red de talleres que se van realizando no solo en La Guerrero, sino también otra que tienes muy cercana, cercana a nosotras más bien, es el de la Biblioteca Social Reconstruir, que es por el Metro La Raza a las 6 de la tarde todos los lunes, así que si quieren participar, pues ahí también pueden asistir, o como ya les comentábamos, también en el barrio de La Guerrero, y que bueno, pues van a poderse adentrar y conocer estas historias

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y ya en nuestra última columna caminera, vamos a presentarles una nota que viene de los compañeros de tomatecolectivo.wordpress.com y que por supuesto agradecemos porque, bueno, pues hacen la labor de mandarnos sus noticias directamente al correo. Y invitamos a quien quiera a mandar sus notas a noticiasdeabajoml@gmail.com para que también puedan pues salir al aire, porque bueno, pues a veces no nos damos abasto con, digamos, estar leyendo todo lo que los medios libres hacen. Y si ustedes creen que una nota que ustedes sacan es importante pasarla a alguna actividad política, alguna marcha, mitin o represión o lo que ustedes consideren importante, pues aquí es un espacio que, pues, como ustedes saben, no es para ustedes. Bueno, dice: Perú, gobierno autónomo One Piece, un proceso social histórico gestado colectivamente. Viene una entrevista con el nuevo, digamos, dirigente autónomo de la nación One Piece en Perú. Dura 33 minutos. Ahorita les vamos a dejar aproximadamente unos 9, 10 minutos para que podamos escuchar y empaparnos un poquito de esta entrevista. Pero quien quiera, pues la puede visitar en esta página de tomatecolectivo.wordpress.com o directamente a su SoundCloud. Y dice: entrevista realizada a Champion Noningo Sesen Waimaku y visionario del pueblo indígena One Piece, quien explica la importancia de la creación del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece y su relevancia histórica al ser el primer gobierno autónomo indígena constituido en el Perú. Los One Piece o Shuar han construido a través de un largo proceso la conformación de su primer gobierno autónomo, la nación One Piece, constituyendo un proceso social inédito en la historia del Perú. Si bien su historia de lucha y resistencia es previo a la formación del Estado peruano, hasta ahora no se había dado este tipo de propuesta autonómica. Esta iniciativa es destacable en América del Sur y nos recuerda otros procesos importantes en otros lugares del planeta, como en México, India, entre otros. Compartimos a continuación la nota elaborada por Servidin. El pueblo indígena Huampis habita en el norte de la Amazonia peruana. Los Huampis residen en el distrito como Río Santiago, en la región Amazona, y Morono, en el Loreto. La extensión de su territorio, según explica el visionario indígena, supera el millón de hectáreas. Es un hecho sin precedentes. Del 26 al 29 de noviembre del 2015, alrededor de 300 representantes de un total de 85 comunidades se reunieron y acordaron la creación del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. El suceso se ha constituido en un precedente de gran importancia en la historia del movimiento indígena peruano, pues es el resultado de los largos años de lucha y defensa de la reivindicación de cultura y territorial. Cultural y territorial. Además de acordar la creación de una nación One Piece, se aprobó su estatus constitutivo como marco normativo y se publicó la primera ordenanza como primer acto de gobierno, el primer PAMUC. Asimismo, se eligió el primer PAMUC o presidente de la nación One Piece, el señor Wright Pérez, acompañado de un segundo MAPUC y congresista próximamente nombrarán a sus propios ministros. La entrevista completa se puede escuchar a través de Radio Encuentros, una plataforma web del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y que pone libre disposición entrevistas, informes y materiales radiales sobre la situación de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y bueno, pues ahorita les vamos a dejar este audio para que ustedes puedan escuchar esta entrevista a este compañero que, bueno, felicitamos por esta creación de este proceso autonómico, que es importante no solo crearlo en Perú, sino en toda América Latina, quien, pues, digamos, se distingue por aún seguir defendiendo sus procesos autónomos de organización desde la visión de los pueblos indígenas. Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Desde Radio Servindi tenemos como invitado al señor Champion Noningo Sesen, quien es uno de los Waimaku o visionarios del pueblo indígena One Piece, que hoy nos hablará sobre la creación del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Este es un hecho histórico porque se trata del primer gobierno autónomo indígena en el Perú y es un acontecimiento muy importante a nivel del mundo indígena. Muchas gracias por acompañarnos en Oshapeón. En primer lugar, hablemos de los One Piece. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y dónde están los One Piece? Para que nuestra audiencia nacional e internacional los conozca. Muy bien, gracias por este espacio tan importante. Yo sé que hay mucha audiencia en esta radio. Me dirijo especialmente al mundo indígena de mi país y también del mundo. Mi nombre precisamente es Chapeón Noningo, soy de la Nación One Piece, miembro natural de Río Santiago, provincia de Condorcanqui. Efectivamente, el pueblo One Piece, o Shuar, como quisiéramos denominar, nosotros especialmente nos autodenominamos como One Piece, o esta última vez hemos acordado autodenominarnos como Nación One Piece. La Nación One Piece, en la parte peruana, vivimos específicamente en el distrito Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y también estamos en la provincia de Datim del Marañón, en el distrito Morona. La población total, aproximadamente 15.000 habitantes de las dos cuencas. Somos de la cultura milenaria, originarios y natos de estas dos cuencas. Actualmente conforman dos regiones, digamos, del Perú. ¿Y estos habitantes, casi 15.000, como usted menciona, en qué área se encuentran distribuidos? ¿Cuál es la extensión territorial de la Nación One Piece? Bueno, la extensión del ámbito territorial ancestral es aproximadamente 1.500.000 hectáreas. Sin embargo, nuestros paisanos también en el lado ecuatoriano, allá se autodenominan Shuar. Aproximadamente hay como 80.000 habitantes allá y nosotros formamos como ciudadanos del lado peruano. Estamos, como dije, en ambos cuencas. Río Santiago, en el idioma One Piece, es Canús, y Cancaem es Río Morona. Son territorios compactos, colindantes, dividido por el Cerro Campanquis, ¿no? Digamos, es parte del Loreto y parte de Amazonas, ¿no? Ahí estamos los pueblos One Piece. Cuéntenos cómo se origina, cómo surge la idea de establecer un gobierno autónomo del pueblo One Piece. En la vida republicana, las primeras comunidades empiezan a asentarse en los años 50, 60, por ahí, y viene Sinamos en el gobierno de Juan Velasco Alvarado de 60, 70, y empiezan a titular las primeras comunidades. Ahí empieza, digamos, la lucha oficial, digamos, legal de la tenencia de territorios y tierras, ¿no? Y más luego surgen nuestras propias organizaciones indígenas. Estoy hablando precisamente al Consejo Aguarano Bambisa. En el año 1997 surge esta organización y continúa el proceso iniciado por el Estado peruano, ¿no?, en la titulación, reconocimiento, titulación y ampliación de territorios comunales. Más luego, el año 92, surge en nuestro caso la subsede del Consejo Aguaruna Bambisa en el Río Santiago y continuamos la lucha reivindicativa territorial. Y precisamente en el año 1989, todo este proceso queríamos que el Estado nos reconozca como un territorio autónomo, denominado Reserva Comunal Abajún y One Piece, que consistía precisamente en reconocimiento del Estado a aquellos territorios que no eran titulados, eran territorios aledaños, los cuales los indígenas Abajún One Piece solicitamos aquella vez al Estado peruano, pero que nunca se concretó esta petición. Continuando este proceso, ya más oficialmente el nombre de territorio integral o territorialidad indígena surge más o menos a nivel internacional en el año 1989, o mejor dicho, 85, en el libro que se titula, si más no me equivoco, Los indígenas y sus territorios son uno solo, algo así, publicado por la Cueca. Ahí sale esta lucha, digamos, las aspiraciones de los territorios ancestrales de los pueblos, especialmente Abajo Mampis. En el año 2008, Corpi, San Lorenzo, asume más formalmente la gestión, el proceso reivindicativo territorial con enfoque más integral a la fecha, ¿no es cierto?, de los 9 pueblos que representa esta oficina regional o, digamos, institución indígena regional, y uno de ellos somos nosotros, los pueblos indígenas. Y cuéntenos, ¿cuáles son los últimos acontecimientos del pueblo One Piece en relación a la gestión de sus territorios? En octubre hemos hecho una validación del estatuto en la comunidad Nueva Alegría en Morona y luego en Santiago, y hemos concluido constituir el gobierno autónomo, territorial autónomo, con el nombre de la Nación One Piece, que es un acuerdo colectivo de los pueblos que estamos en Canquem y Canús, y el día 26 al 29 de noviembre hemos constituido el gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece. Tenemos estatutos en proceso de perfeccionamiento y hemos elaborado la primera resolución autónoma, la cual hemos enviado al mundo y adjuntando el estatuto, ¿no? Este es un proceso que, como digo, concluye en noviembre. Por tanto, no podemos decir que, digamos, es un despertar o un deseo de un grupo de líderes o de una persona o de aquellos maestros, etcétera, sino que, como le cuento, es un proceso sociohistórico que ha venido gestando durante mucho tiempo, y por fin hemos encajado armónicamente con la Constitución, con las normas nacionales, instrumentos internacionales como el convenio 169, la declaración de la ONU, etcétera. Entonces, nuestra aspiración, nuestra afirmación y autoafirmación, autorreconocimiento como pueblo de la Nación One Piece, como territorio integral, es un proceso histórico, es una aspiración colectiva, es un sistema de vida que vivieron nuestros ancestros, y por tanto nosotros estamos retomando, reafirmando ese sistema de vida. Bien, usted ha comentado de que este acuerdo ha sido colectivo, que no ha sido, asumo yo, tarea fácil, ¿no? Porque son 15.000 habitantes repartidos en lo que yo sé son 85 comunidades a lo largo de la cuenca del río Santiago y el río Morona. ¿Qué aprendizaje ha quedado para el pueblo One Piece de esta experiencia de llegar a un acuerdo colectivo, ¿no?, que ha tomado años? Perfecto. De por medio hubo muchos casos, experiencias buenas y malas, porque hemos tenido incluso encarcelamientos de aquellos paisanos que defendían sus territorios, incluso muertes o choques con los colonos que venían a invadir nuestros territorios, tanto en el Chenepa, en Marañón, como en nuestra zona de Río Santiago, en los años 80. No ha sido una tarea fácil. Ha costado tiempo, ha costado dedicación, ha costado mucho dinero. Incluso hemos peleado con colonos de manera legal, con cooperativas que ellos tenían y negaban los territorios ancestrales, etc. Ha sido un proceso muy arduo, permanente, sin embargo. Otro día de sangre en el periódico, otra historia que me pone melancólico. Hay presión para colmar el barómetro. Esta atmósfera tan densa no se aguanta, no. La realidad del caso es que no hay salida de este laberinto de la economía, menos que allá arriba alguien tome iniciativa, pero no se quiere doblar, desde lo alto todo le da igual. La verdad, denigrante, sombra de la deuda en la calle. Todo el mundo expresa de esa desesperación de algunos que no ven alternativas para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible siempre que su lobo hay algo imprescindible. Y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, desde su oficina le da igual. Ya estamos en la sección de cotorreos, eventos y más, y queremos invitarlos a, el día de hoy va a haber esta actividad de por Mumia Buyamal y Nestora Salgado, que dice la comunidad abierta de Las Paredes Hablan, te invita a pintar un mural por la vida, salud y libertad de Mumia Buyamal y Nestora Salgado. ¿Quiénes son ellos? Mumia es periodista, escritor, ex Pantera Negra, preso injustamente desde hace 34 años, antes condenado a pena capital, ahora condenado a cadena perpetua, luchando por un tratamiento médico digno contra la hepatitis C. Nestora Salgado, mujer migrante, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá del Estado de Guerrero, comprometida con la defensa de su pueblo y el territorio, presa desde el 2013, actualmente es su tercera huelga de hambre. Ambos presos políticos secuestrados por el Estado, encarcelados en condiciones de tortura por aislamiento. Ven este miércoles 13, o sea el día de hoy 13 de enero a partir de las 5 de la tarde la proyección del documental Mumia Buyamal, revolucionario de por vida. Y el 14 y 15 de enero para la pinta del mural. Nos vemos en Avenida Cuauhtémoc a un lado de la Cineteca Nacional en Coyoacán. Un muro es solo un muro y se puede derribar. Azad Shakur. Y bueno, pues están todos invitados a las 5 de la tarde a la proyección. Esto pues es en Avenida Cuauhtémoc, a un lado de la Cineteca Nacional. Así que bueno, pues ahí están totalmente invitados todos. Y pues dando también continuidad a todo esto del Autofestival que se llevó a cabo a finales del año pasado, el próximo sábado 16 de enero a partir de las 12 horas se va a llevar a cabo pues otras de las pláticas y discusiones acerca de la construcción colectiva. Esto va a ser en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, acá en el Distrito Federal, muy cerquita del Metro Chapultepec. Y también tenemos que estará la quinta edición del Tianguis Libre Itinerante. Esto es también el sábado 16 de enero de 2016, ahí en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que está ubicado en Regina número 66, Colonia Centro, ahí en la Delegación Cuauhtémoc. Y este va a estar desde las 11 de la mañana a las 18 horas. Ah, bueno, también tenemos mañana el meeting, el meeting en solidaridad con los huelguistas de Ciudad Juárez, de trabajadores de esta empresa Lexmark. Y bueno, pues se titula Aquí no hay medias tintas, boicot a Lexmark. Y pues es a partir de las 2 de la tarde en el Ángel de la Independencia o bien a las 3 en la representación del estado de Chihuahua, acá en el Distrito Federal. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy, 13 de enero, mandando un saludo a quienes estuvieron al pendiente de esta transmisión. Y bueno, pues un abrazo también para todas las radios comunitarias, radios libres que nos retransmiten. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que este noticiero se transmite los lunes, miércoles y viernes. Y pues ahí nos escuchamos. Desalojos, no queremos esta presa, no queremos su gobierno, no queremos sus empresas, no queremos desalojos, no queremos esta presa. Amor, unión y rebeldía. Dignidad.